Revirradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12. Aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forrest y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada. Aquí este programa, que bueno, pues hoy la verdad es que no suelo hacer programas aquí en temporada, en medio de la temporada estival. Pero bueno, aprovechando que estaba por Madrid, he dicho, me voy a quitar el mono y a decir unas palabritas, pues eso, en memoria de nuestro director Bernie, que falleció el 9 de julio, el director de la radio, de Revi Radio. Y la verdad que nos ha dejado a todos bastante tocaetes y sorprendidos, ¿no? Siempre dispuesto a hacer cosas por la radio, siempre para aquí, para allá, movimiento, tal, y mira, y por muchos planes y ganas e ilusiones que tenga uno, de repente se acaban, ¿no? Así que pasarlo bien, divertiros, cuidaros un poco y bueno, pues bueno, hay que seguir. Y bueno, vamos a hacer un programita. Ya os digo que normalmente en julio yo ya cerro el chiringuito y ya no suelo hacer programa hasta que empieza septiembre o incluso a veces empieza en octubre. Pero bueno, estaba por Madrid esta última semana de julio y he dicho, venga, pues me voy a acercar aquí y me quito el mono también, que ya sabéis que me gusta hacer radio. Y en eso estamos. Vamos a echar aquí un poquito, un par de orillas, eso, poniendo buena música, que es de lo que se trata. Y bueno, pues la vida sigue, el genocidio sigue, y parece ser que cada día se afianza más que la ONU es simplemente una pantomima. Y que Israel tiene un poder impresionante del gobierno sionista y arrasa con todo, y es increíble que aquí no pasa nada. Y eso, en fin, Serafín, más correr el galgo que mastín, aunque si el camino es largo, más correrá el mastín que el galgo. No obstante, ya sabéis que los dos corren bastante, así que, pues bueno, vamos a empezar con haciendo un breve resumen, porque ya sabéis que, bueno, pues en este mes de julio, pues han pasado un mogollón de festivales, incluso el Rock Imperium, el Weekend Beach, el Rock Fest también, que fue a finales de junio, ¿qué más? Ha habido un montón de festivales, también el Hellfest, incluso el Tsunami Shishon y demás, y bueno, pues haremos un pequeño recorrido por ello y vamos a escuchar un par de horitas de buena música. And after thought, swimming in guilt's your favorite sport. But now you're caught up in Y vamos a arrancar con una banda gallega que se llaman Aphonic, que bueno, estuvieron tocando en el Resurrection, un festival en el que, pues, por lo visto, igual que el Viñarro, pues está KKR, que es un fondo pro-israelí que vende, que bueno, tiene participaciones en lo que son los futuro, el futuro marinador que se va, que quieren crear estos cabrones allí en Gaza. Entonces, pues bueno, pues KKR es un fondo que está ahí. Dicen que los del festival decían que no, que sí que estaba, pero que bueno, que no tiene nada que ver, que tienen plena libertad y tal. Pues bueno, Aphonic estuvo tocando allí, sacaron una pedazo pancarta en la pantalla de LED de Palestina, estuvieron hablando de Palestina y demás, decían que su caché lo iban a donar a la causa y Palestina y demás, y decían que bueno, que no pasaba nada y tal. Pues no han salido en ninguna foto ni en ningún sitio del festival, o sea que algo sí que tienen que ver, por mucha libertad que te digan los del festival, KKR está ahí detrás. Así que nos vamos con un temilla de ellos. Y nos vamos a ir con esta melodía antifascista de Aphonic. Pues ahí está Aphonic, una de las bandas que bueno, pues que estuvieron tocando ahí en el Resurrection Fest, que bueno, pues aunque digan que no censuran, pues parece ser que sí. Y Aphonic estuvieron también con nosotros tocando en el Vendaval Fest, que es un festival que se hizo el 25 y 26 de julio. Estuvieron en el festival Vendaval Fest, junto con, bueno, unos cuantos grupos fuimos, ¿no? Estaban entre ellos Lendakaris Muertos, Aphonic, Residentes, Boycott, Escama la Rede y demás. Vamos a poner un temita de Escama la Rede, que son de Asturias, así que nos pasamos de Galicia a Asturias, y este temita que se llama Ella en un Skaez, de Escama la Rede, Asturianos. Vente los dedos, abierta con ciño. Una semilla queda quien yo sacara. Ella no es cae. Hay que pasar en casi 80 años. Les acordantes la vida, los sueños y los repulgos que el tiempo marcaba. A dulces pasa la vida, brulla el recuerdo de quien ya no. Ahí están, ¿eh? Escama la red, ¿eh? Tengo yo todavía una camiseta de ellos, ¿eh? Desde hace un chingo de años que todavía me la pongo de vez en cuando. Bueno, nos vamos, seguimos con otros que estuvieron en este festival, allí en Ribadeo, el 25 y 26 de julio, junto con Recientes, pues eso, Afonic, Escama las Redes. Voy a poner a esta peña que se llama Rienda Suelta, que son de Sevilla, y bueno, pues han sacado un disco hace relativamente hace poco, de la mano del sello El Dromedario, de Alén, de allí de Berriozar, de Navarra, de Pamplona. Y bueno, pues ellos son Rienda Suelta desde Sevilla y suenan así bien La Madre que te parió, que se llama esta canción, que por cierto yo a mi madre me la llevé ahí al Pirata Beach, ahí ya colgaron un vídeo ahí, estaba, se quedó flipada porque hacía mucho que no lo veía y bueno, pues la pusimos ahí y qué de gente que hay, nunca había visto tanta gente, se quedó flipado con 86 años que tiene la señora Florencia, ahí está, que me dure mucho tiempo. Venga, nos vamos con Rienda Suelta, La Madre que te parió. Salir a reventar la noche y pasarte de privar y respirar más fuerte de lo normal. Camina, que se acabó la función. Marchen de aquí a más de 1000, ya se ha bajado el telón. Que voy de farol. Me cago en la madre que te parió. Creías que era yo, no jodas. ¿Quién te llamó traidor? Mamona. Si quieres la verdad, apunta en una hoja. Entérate, chaval, que me la traes floja. Ni viudas ni casadas querrán estar contigo. Yo creo que sé por qué, porque hueles a olvido. Camina, que se acabó. Más de 1000, ya se ha bajado el telón. ¿Qué opinas? ¿Te crees que voy de farol? Me cago en la madre que te parió. Parío. Ahí está Arena, ¿eh? Muy bien, ¿a que sí? Tiene ese deje rosendero total el tío, ¿eh? Ahí, desde Sevilla, muy bien. Rienda Suelta se llama la banda. Bueno, nos vamos con otros que también estuvieron en este festival, Vendaval Fest, donde está este fin de semana tocando. Y bueno, pues se llaman Mecánica Rolling Band. Ellos son de Coruña y suenan así de bien. Thank you. tiempo de curar las feridas. Romería de defuntos, procesión o inframundo. Romería de defuntos, procesión o inframundo. Estaren, ¿eh? Bien, ¿no? Molan, ¿eh? Son Mecánica Rolling Band, una banda de allí, de Coruña, que estuvieron en el Vendaval Fest tocando ahora. Es que es de lo que se trata. Hay un chingo de bandas que no se conocen y que suenan del copón y hay que apoyarlas. Además, yo me quiero jubilar ya, ¿sabes? Entonces, a ver si necesitamos relevo generacional y otras bandas que estamos ya por la labor. Nos haremos la gira un día, los boicot ahí, de gira de jubilación y ese rollo. No nos separaremos, nos jubilaremos seguramente. Bueno, vamos a continuar con otros que estuvieron ahí en el festival, The Grassland Sinners. Estos son de Barcelona y vamos a poner este temita que se llama Another Flavor, y con esto ya despedimos este Vendaval Fest y bueno, y seguimos con dos horitas por delante de buena música. Hoy se intentaremos por lo menos. Thank you. Staren, ¿eh? Curioso cuanto menos, ¿eh? The Grassland Sinners, desde Barcelona. The Grassland Sinners. Ahí está. Bueno, vamos a continuar con unos artistas que, bueno, pues simplemente estuvieron en Glastonbury, estuvieron actuando. Hablo de Bob Vylan y de Nick Cave, que son unos artistas. Bueno, Bob Vylan es británico y Nick Cave creo que también. Y bueno, pues estuvieron en Glastonbury actuando y demás. Y pues bueno, pues les han retirado ahora lo que es el... Pues simplemente, pues bueno, pues estuvieron... Siempre se han opuesto a la ocupación de los territorios de Palestina. Han denunciado el genocidio de Israel sobre Gaza muchísimas veces. Y bueno, pues eso, así lo hicieron en el festival de Glastonbury. Y bueno, pues parece ser que han tomado represalias contra ellos, ¿no? Voy a poner un temita que se llama We Live Here, de Bob Vylan, que bueno, pues qué podemos decir de él. Hace una mezcla, pues eso, un poquito de punk, rap, varios estilos, ¿no? Así, hip hop incluso. Vamos a ver qué os parece. Es bueno, ya lleva tiempo, o sea, desde el 2017 o así que empezaron, pues ya llevan unos cuantos años aquí, se han hecho una reputación. Ellos son un dúo, que luego llevan más músicos en directo y demás. Vamos a poner este temido que se llama We Live Here, nosotros vivimos aquí, de Bob Vylan, con V como Dylan, pero en lugar de una D, una V, Bob Vylan. Before you come here, lovely. Free school dinners for the poor, pizza with a side of misery. Teacher said when I leave, no one here will miss me. Didn't know I was a sinner, but if they say so, well I must be. Big lips, white nose, God knows no one will trust me. Mum don't look like me, but thank God she still loved me. Neighbours called me nigger, told me go back to my own country. Said since we arrived, this place has got so ugly. But this is my fucking country, and it's never been fucking lovely. We didn't appear right. Town. Have a drink and puff your chest out. Not a racist, you're just proud. Why should you be left out? The fairies get a march and the nicknogs get a month. We've got the right to vote. I mean, what more could we want? Free to go where I like, if I look like I belong. If not, fuck off. Go on, boy, move along. Remember Stephen Lawrence? He too was free to roam. 18 years old at the bus stop, murdered on his way home. We didn't appear right. I was called nigger, I was about 7 or 8 years old. I was playing across the street and one of the older kids called me it. I went home for bath time a little later and asked my mum what it meant. My white mum, she told me it was a bad word. We didn't appear as sinner, we live here. We didn't appear as sinner, mate, we fucking live here, you can. Ahí estarán, ¿eh? Todo dicho, todo dicho. Además va siguiendo la letra y dice, joder, qué caña. Pues sí, muy bien, hay que denunciar estas cosas. Muy bien, nos vamos con otros que también han sufrido represalias. Ellos son de Irlanda del Norte, se llaman Nick Cave. Y bueno, pues también actuaron en Glastonbury, mostraron su desacuerdo con el ejército israelí y protestaron desde el escenario contra el genocidio israelí que está cometiendo el gobierno sionista en Palestina. Y bueno, pues también se ve que han sufrido represalias. Massive Attack han hecho ahora una especie de bando, de comunicado y de asociación, ¿no?, para combatir todas estas censuras, ¿no?, cuando se están diciendo verdades como puños. Ahí está Nick Cave, ellos son de Irlanda del Norte y este temita se llama Hoot. Cocktail bread for unleashing the beast. He'll wore a mark for Nayat. lucky or luck, get the Brits out loud. A one-way ticket, please, I've lost my bus pass. It's Jackson off, he's looking some pins, man. A Kailu fucking Fijianish, man. Keep it at the fucker, fucking fuck off, Jesus said on the cross. Two pins of boost, 20 figs, and the fuck is the lost. Who's next, me, miss, some would you like a bag? For your shopping at your nose, I see your ankle tag. Fuck you, curfew, dislocated ice socket. Overnight cap shop with 2 grams in his pocket. Loves his reputation, now he's known for being a rocket. In his dreams, 9mm loaded. I'm a hitch, double OD. Lonely scum, that's what they say about me. Cause I'm a hitch, double OD. Lonely scum, that's what they say about me. A dog with a job, what the fuck is that? When our poor Mickey's just sitting in the flat, sipping on his cans and smoking rollies. Cause all the best jobs are taken by the doggies. Sweaty black and crack in my spliff, I can love the facts. Then it says, got that note on buying cash. I can nish, hit the stash, want to pass. It's an arch, like a goose, cook the leaner, solo near your jaw, arch. Ja. It's gonna be a bloodbath. Sneak a quick tooth, then fire another boot. For calling me a fruit, for trying to take the loot. But Billy won't be bothering any more hoots. Nish, couple of cash, do you want it in your chest? Or your knees, or your head? DJ Provy has the lead. You can pray, you can plead, you can tell us what we need. You can change your name, but you're all the fucking same. Ahí está, el Nicap, todo dicho, Hoot se llama la canción, ¿eh? La verdad es que está guay, ¿eh? Ese rollo. Protege ahí, tu hogar frente Rhythm and Blues, o sea, más drama en bass, esa historia así modernita que está muy bien. Bueno, nos vamos con una noticia, el 28 de julio, un día como hoy, pero del año 75, pues bueno, ya que ha fallecido Ozzy Osbourne, falleció el 22 de julio, pues mira, cuando Robert de Porretas, un 22 de julio también, fíjate tú, pues bueno, Ozzy Osbourne falleció el 22 de julio y demás, y qué voy a decir, pues el 28 de julio nació lo que fue el álbum Sabotage de Black Sabbath, y entonces pues que ha cumplido 50 años y demás, y voy a poner este temita. Era un álbum que bueno, pues tenía Hole in the Sky, Don't Start Too Late, Symptom of the Universe, Megalomanía, unos cuantos temas y demás, ¿no? Los temas compuestos por Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Geezer Butler y Bill Ward, ¿no? Y bueno, pues pues voy a poner este temita que se llama Symphony of the Universe, que es un clasicazo de Black Sabbath de toda la vida. Ahí está, es un remaster del año 2009, aunque el álbum, como digo, ha cumplido 50 añazos, ¿no? Y bueno, pues mi homenaje ahí a Ozzy. Yo tuve la ocasión de verle una vez con Black Sabbath en el velódromo de Anoeta, cuando se volvieron a juntar y demás, y otra presentando el No Rest for the Wicked, ya con Thad Wild a la guitarra y demás. Pues los vi dos veces a este. Yo siempre fui más de Dio, la verdad, ¿eh? Pero bueno, el tío era curioso, ¿no? Venga, nos vamos con este Symphony of the Universe. Ahí están, ¿eh? Qué giro da la canción, ¿eh? Symphony of the Universe, ahí está Black Sabbath. Un 28 de julio, 50 años ha cumplido ese álbum, ¿eh? Impresionante, impresionante. Bueno, ¿nos vamos con qué? Pues bueno, ya sabéis que aquí pues andamios para ir haciendo, ir descubriendo bandas nuevas y bueno, un poquito de todo, canciones y echar un par de orillas. Espero que todos y todas las que os enganchéis ahí, ya sabéis que lo podéis escuchar en revirradio.com, le dais, os lleva a una página que pone escuchar música, que es la página de Revirradio, que todavía está en construcción, y luego pues os lleva al revirradio.com. radio1345.com y ahí pues nos escucháis, que no suele fallar casi nunca, y bueno, alguna vez se desconecta y ahora pues se encargará nuestro amigo Paco Caos ahí de intentarle ahí con el control remoto las labores que hacía Bernie tecnológicas, pues las haremos, iremos tirando entre los que somos los componentes, ¿no? de Revi Radio, ¿no? Un poco los que vamos a seguir aquí con en honor a Bernie, coño. En fin, venga, nos vamos a ir con qué, pues con una mujer que se llama Devon Thompson. Ella es de Los Ángeles y bueno, pues se ha hecho viral a través de TikTok y demás. Y bueno, pues ha sacado hace poco un EP que se llama Skin, que la verdad que está bastante bien. Y vamos a poner este temita que se llama Sharp Teeth, que es como un dientes afilados, ¿no? Algo así. Devon Thompson, ahí está, esta jabata. Muy bien, ¿eh? Devon Thompson, ¿eh? Apuntarlo por ahí, desde Los Ángeles. Pues sí, la verdad es que bueno, pues es, las redes sociales que abren, pues bueno, saltan. Es como por ejemplo Pentagram, el grupo este que salió en el TikTok una imagen del cantante así como con los pelos para atrás y los ojos muy abiertos y se hizo hiper mega super viral. Y bueno, pues Pentagram es una banda, luego pondré algo, que llevan ya un chingo de años, ¿no? Fueron, por así decirlo, un poco los padres de lo que ahora hace grupos así como más, bueno, pues el rollo así más enrevesado, ¿no? La música más enrevesada y demás. Y fueron un poco los que empezaron en aquellos tiempos. Y bueno, nos vamos a ir con unas japonesas que se llaman, son una banda de heavy metal, ¿no? Como ellas se describen y demás, hacen, bueno, rock duro, grunge incluso, se llaman Nemophilia, y vamos a poner este temita que se llama Just Do It. Ahí está, desde Japón. Sí señor, ¿eh? como la real Nemophilia se llama. Bueno, pues son de estas bandas metaleras japonesas, bandas de chicas, pues como Bad Maid o las Baby Metal, ¿no? Aunque bueno, en este caso son ellas tres las que cantan y son una banda de maromos los que tocan. Pues Pues eso, aquí está muy bien porque ves que peña femenina y dándole caña, ¿no? Que hay un chingo y parece que es como en el festival donde tocamos ahora en el Juergas, ¿no? Que yo creo que no hay ningún cartel con presencia femenina, ningún grupo, es impresionante. Bueno, en fin, nos vamos a ir con un clásico. Con un clásico que se llama Montrose, es una banda que bueno, se formó en el 73, incluso estuvo un par de años el que fuera el segundo cantante de Van Halen, ¿no? Sammy Hagar, y bueno, pues ellos eran Bob James, estuvo el 75 al 77 cantando, James Coltac estuvo también en la batería en el 87 y demás. Y bueno, ¿qué más puedo decir de ellos? Pues que prácticamente, pues eso, se formaron en California y han tenido en paz del 73 al 67, 87 volvieron, 2001 hasta el 2012 y demás. Vamos a poner este clásico, que es un clásico, la verdad, Bad Motor Scooter se llama. Ahí está, Montrose, una banda legendaria, cuanto menos. Ahí está Montrose, ¿eh? Incluso además se ven las filas ahí a... Jones, se ven las filas ahí a un jovencísimo Sammy Hagar, ¿eh? Impresionante, ¿eh? En el videoclip. Bueno, nos vamos a ir pues con una banda que bueno, Los Pericos era de lo más grande de reggae que había, y luego estaba Satélite de Kingston, que era una banda con voz de chica al frente, llamada Araceli, que falleció hace poco también, pues bueno, debido en parte a los recortes que ha hecho Milei con su motosierra de la unidad del cáncer y demás, pues eliminaron medicina y cosas que ya estaban pactadas y apalabradas y en trámites de para la enfermedad de gente y demás. Pues bueno, al cerrar ese instituto del cáncer, pues el Milei con su motosierra Pues bueno, dejó sin medicación a Araceli, que era la cantante de Satélite Kingston. Y bueno, voy a poner este temita que se llama Sigo Igual, que suena así de bien. Satélite Kingston, desde Buenos Aires. Sonido, no sé por qué, se acabó. Chimpum, ala, que dicen. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Qué le vamos a hacer? Se ha acabado el videoclip de una manera un tanto inesperada. Y bueno, parece ser que sí, que es algo oficial de aquí del videoclip. Bueno, ¿nos vamos con qué? Con Las Legañas. Las Legañas, que son una banda, son de Almería. Y nos vamos con este verso suelto. Son una banda de Almería y bueno, pues me ha estado escribiendo, yo creo que me escribió por Instagram, la cantante y demás. Vamos a irnos con este temita que se llama Verso Suelto. Estoy torpe hoy, ¿eh? Hoy es rollo ahí, después de un mes prácticamente, sí, pero el último fue el 20 y algo de junio, el último que hice. Luego está en la playa demasiado relajado, que la verdad que está muy bien. Y así tiene que ser todos los días, así, en la playa, relajado. Debería ser lo suyo. Venga, pues nos vamos con Las Legañas, ahí está, Verso Suelto. ¿Quién no se ha sentido alguna vez o siempre se siente un verso suelto? Un verso sin rima en esta poesía llamada vida. Verso suelto sin rima, sería hasta suelto, disuelto, esbelto. Valiente e irreverente, cosaria solitaria, una nota musical. Verso suelto sin rimar, serías a suelto disuelto, esbelto desenvuelto, y a todo el mundo encantar. Elegiste ser prisa placentera, baile desenfrenado, estar, ¿eh? Curioso cuanto menos, ¿eh? Las legañas, muy bien. Las legañas. Nos vamos con... ¿Con qué nos vamos a ir? Con unos que se llaman Steady Rockers, que son de Madrid. Y bueno, pues voy a poner este temita que se llama Begin. Ahí lo tenemos, Steady Rockers. Bonita versión, ¿eh? De Maneskin, creo que es, ¿no? La de Begging, sí, Maneskin. Muy bien, continuamos. Y nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Pues mira, me apetecía a mí ponerlos Crim, esta banda catalana, que suena muy bien, tiene ese rollo ahí, Social Distortion y demás, y me gusta mucho. Res de Nou se llama la canción, Crim. Ahí está. A la one, a la two, ya me fui. Yeah. Ahí estarán, ¿eh? A que molan, ¿eh? Molan un montón. Molan un montón los Crime, ¿eh? Desde Tarragona. Y bueno, nos vamos a ir con una banda italiana que se llaman Delirium Bay. Y bueno, ¿qué puedo decir de ellos? Hacen un punk rock, ska punk, incluso rock alternativo y demás. Incluso mezclan con ritmos balcánicos o incluso surf y latinos y demás. Y bueno, pues son de Udine, se llama, la localidad de ahí de Italia y demás. Y mirad qué bien suenan, ¿eh? Voy a poner este tema que se llama Dance Together, Die Alone, ¿no? Bailemos juntos, o sea, muramos solos, ¿no? Ahí está, Delirium Bay. I'm choking, I let footsteps in the dark. Ahí estás, ¿eh? Delirium Bay, la verdad es que guay, el videoclip mola también, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Impresionante, muy bien, si es que se trata de descubrir nuevas bandas, desde Italia, desde Udine se llama la localidad. Formados en el 2020, fusiona elementos de rock alternativo, punk, ska punk, ritmos balkan, latin, surf, etc. Ahí está, apuntarlo, Delirium Bay. Y nos vamos con unos que han estado hace poco tocando en el Gruta 77. Ellos son Clove Hearts, desde Australia, y hacen un Celtic punk que, bueno, pues lo dedico a esta cancióncica a Gonzalo. No sé si fue a verlos, el cantante Reina Roja. Ahí está, The Clove Hearts se llama la canción, digo la banda. Y el tema, How to Feel a Cemetery, cómo sentir, no, How to Feel, feel, de no de feel de tal, sino de feel, ¿me entiende? F-I-L-L. The Clover Hearts. Vaya, estoy perdiendo inglés, memoria, esto del verano. Madre mía. Venga, The Clover Hearts, que estuvieron hace poco tocando ahí en la sala Gruta 77. Estarán, ¿eh? Muy bien, ¿eh? A que molan, ¿eh? Tienen ese rollo ahí que está muy bien. The Clover Hearts se llaman, desde Australia. Y bueno, nos vamos con estos alemanes que lo están partiendo, se llaman Electric Callboy. Venga, vamos a poner este Elevator Operator. Y You heard about a man, the lift controller, the lever king, I told you. Hop in and let the journey begin. Shades and shiny flies, looking somewhere for all this place. So full of things, I just wanna get it up and down. We're moving on around, we're going up and down. We're moving on around. I wanna show you my world, where the beat goes up and down. Let me open the door. Elevator operator. I really wanna be like him, I wanna be with him. Forget about that. Heads up in the sky, and we keep getting high. Imagine down in a slab that you cannot deny. We're growing light, we're shining bright. I cannot wait to get inside. Still out of sight. Como os habéis quedado, ¿eh? A que molan, ¿eh? Tiene un rollo ahí entre metalero y maquinero ahí muy, muy, muy bien conseguido. Y los videoclips están muy, muy graciosos, ¿eh? Venga, nos vamos con una banda que se llama Stepfather. Son cuatro chavales por aquí haciendo música juntos desde el escenario para contagiar su energía, dedicación y alegría. ¿Qué puedo decir de ellos? Son de Bavaria, son alemanes. Y bueno, pues vamos a poner este temita que se llama Collecting Faith, desde el año 2024. Ahí está, Stepfather Fred, como el padrastro Fred, ¿no? Algo así. Y bueno, pues lo saca un sello que se llama El Puerto Records. Happening. Collecting faith until the levee breaks, the waves are crushed, your fragile grace. Do you feel the pain? Estar en EA, que molan, ¿eh? También, pues eso, Stepfather Fred, desde Alemania. Y bueno, vamos con unos clásicos que ya empiezan a ser parte de los clásicos ya, los Brass Against. No sé si son, pues bueno, más que una banda ya, son un colectivo, ¿no? De músicos estadounidenses, pues que bueno, que a través de los metales, ¿no? Hacen un montón de versiones y demás de clásicos. Y en este caso han elegido un cover del Ace of Space de Motorhead. A ver qué os parece, Brass Against, con una sección impresionante de vientos y voz femenina al frente, tremenda. Ahí está, Brass Against, The Ace of Space. tremendo, ¿a que sí? Impresionante, ¿eh? Una personaca ahí como la copa de un pino, ¿eh? Impresionante. Una personaca tremenda, tremenda. Muy bien, continuamos. ¿Con qué continuamos? Nos vamos con, pues bueno, una banda de Ciudad Real que quería poner. Ellos son Maldito Matas y El Alma del León se llama esta canción. Orgullo y desmantelan otra vida, escupiendo más mentiras y se ríen en la cara de quien ya no tiene nada. Y va en aumento la tensión. No, no será un contenedor lo que arderá en esta ocasión. Pisa el acelerador. El miedo para así vivir tranquilos. No te quites la mordaza o será duro el castigo. Si se van haciendo fuertes vas a apretar a la soga que en tu cuello se retuerce. Que sin piedad te ahoga y va en aumento la tensión. No, no será un contenedor lo que arderá en esta ocasión. Ahí están, suenan bien, también, Maldito Matas, ese trupa trupa ahí, que no fequero ahí también, cañero. Bueno, nos vamos con unos que tienen un aire más ramoniano, se llaman Speedy Fan y creo que son de Madrid. Son un power trio de punk rock, con influencias ramonianas, como he dicho antes. Marta la guitarra voz, Bernie al bajo y coros y Jaime batería y coros. Vamos a poner un poquito. Speedy Fan se llama la banda. Ahí está, desde Madrid. You know that I love you. It's always been like this. You're what really matters. Nothing else exists. Tuesday, I keep waiting until Tuesday again. Waiting until Tuesday, I keep waiting until Tuesday again. Ahí están en Speedyfan. Muy bien, ¿eh? Tuesday se llamaba la canción. Bueno, continuamos con qué, pues con producto de por aquí, hombre. Nos vamos a ir con esta banda que se llama Ella la Rabia, un videoclip. La canción se llama Irene, desde hace un par de años. Y bueno, pues suena así de bien. Ella la Rabia. Ella la Rabia, son canarios afincados en Madrid y la verdad es que suenan del copón, ¿eh? Muy bien. Me los descubrió mi amiguete César. Me decía, hostia, tal, y los conocía así un poquillo, pero hice hincapié en ellos y la verdad es que me gustan, ¿eh? Está muy bien. Venga, nos vamos con unos guiris, ¿no? Unos guiris que se crean en el 2001, hacen un southern rock, heavy metal, hard rock y demás. Ellos son Blackstone Cherry y bueno, pues voy a poner este temita que se llama Again. Presencia tienen, ¿eh? Como molan. Sí, señor. Blackstone Cherry, muy bien. Bueno, nos vamos a ir con un temita que yo quería, me apetecía poner. El tema se llama Child of the West y, bueno, pues es de la banda sonora de Blade 2. Es una canción de Cypress Hill con un DJ que se llama Ronnie Size y la canción, pues eso, Child of the West. A ver qué os parece. Along the dark folks ahead of me, obstacles in front of me, but I kept moving steadily. Enemies wanted to face off, trigger fingers threaten me, but I ain't going out. I grip my sig firm and readily. I'm a child of the Wild West, keeping you guessing constantly. Fusion is looming, and you don't know how to respond to me. It's simple, keep your mouth shut. I don't give what you want from me. Pump up the volume so your eardrums are rattling. Murder them, mice, murder them. Again, you're mindless and mindless, vagina who is rhymeless. The shit plays out in a month, the law goes on timeless. You're on the decline list, aggravated and shineless. I designed this for the lost who need to find this. The prime baby, and maybe you need someone to lead you. Stop acting like an infant, I'm tired of force feeding you. You can't keep running from the destiny, it's me and you. It's your own soul, your own ghost that keeps beating you. Murder them, mice, murder them. Never heard of them. up and make them hurt again. Word. Pump up the volume so your eardrums are rattling. This is just a warning before we begin the battling. Unsensible actions for your tractions are facing the methodical serial rhyme killer. Slick beats periodical. You're in a hostile, colossal situation and it's possible your eardrums are bust, bust, bust from penetration of lyrical flows. You cynical holes are speechless. Murder them, I murder them. In a competition that I never heard of them. I murder them, I murder them. If they come running up, I make them hurt again. Or murder them, I murder them. In a competition that I never heard of them. I murder them, I murder them. If they come running up, I make them hurt again. The psychological, chronicle, audio visionaries insert the real life. When the fucking streets are scary and diabolical, radical is the topic you'll witness. The rebels raising the levels on melodical rhythm, doses of venom, make the whole not explode your road. Cause if you lose control, you end up in the hospital. Incomprehensible, unconventional, no, no, more eventual tactics. Murder them, I murder them. In a competition that I never heard of them. En la casa, ¿Qué me decís, eh? Ahí está esa cancióncica ahí de los Cypress Hill con Ronnie Size, on the DJ, en la casa. Bueno, os voy a dejar con un temita que se llama Chelsea Bridge de una banda, o sea, de una banda de la banda de Buddy Rich, baterista de jazz. El disco se llama Different Drummer, es del año 71 y bueno, pues suena así de bien. Os dejo con este temita y ahora continuamos aquí en Aterciopelados y el Bosque. Espero que le estoy pasando bien. Y bueno, de momento he puesto un chingo de bandas hiper mega super desconocidas, ¿eh? Habrá gente que diga, joder, si es que no conozco ni una. Pues bueno, pues de eso se trata en Aterciopelados y el Bosque, de poner aquí, dar cancha a bandas, que porque es que hay un chingo de bandas buenísimas que bueno, la gente se trata un poco de educar la oreja, ¿no? Al oyente, porque siempre se acaba escuchando siempre lo mismo. Yo pues tengo ese rollo de indagar bandas de diferentes estilos y bueno, pues por eso está aquí entre Forrest y el Bosque, para educar la oreja a la peña. Venga, continuamos con este Chelsea Bridge, el puente de Chelsea, de Buddy Rich. Thank you. Ahí está, René. Bien, bien, bien. Buddy Rich. Muy bien, pues eso, tenía que ir al baño. He puesto un tapito un poquito más largo de lo normal. Y bueno, la verdad es que yo espero que lo hayáis disfrutado, porque yo con los cascos ahí te quedas ahí como de hostia, ¿no? De te sumerges ahí en una historia ahí muy cañera, ¿no? De escuchando ahí ruiditos, soniditos y el jazz ahí auténtico de Buddy Rich. Bueno, nos vamos con una cosa. Ya queda poquito tiempo ya, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que debería ir acabando ya, pero bueno, voy a estirar un poco, cheque un par de temitas más y nos vamos. Como este, por ejemplo, esta banda que se llama Beat Pela House, que son de Corea del Sur y lo hacen todo con la boca. O sea, son de esto de Beatbox, de este de... que hacen las movidas ahí con la boca y tal, pero son un quinteto, cuatro chicos y una chica, y vais a flipar que parece máquina, pero un rollo que está hecho con la boca y parece que es rollo máquina. Beat Pela House se llama, ¿eh? La canción se llama Candy Thief. Impresionante, ¿eh? ¿A que sí? Os habéis quedado, pero vamos, impresionante cómo se puede llegar a hacer estas cosas, ¿no? Para que veáis que el ser humano es capaz de hacer cosas impresionantes y otras cosas, desgraciadamente, horribles. Nos vamos ya, pues bueno, nos vamos a ir con un último temita que voy a poner. Es una banda yankee que se llama The War on Drugs. Yo tuve la suerte de ir a verlos y demás, y bueno, me recuerda un poquito a Bryan Adams y eso, y bueno, pues me apetecía poner este temita que se llama Oceans of Darkness, ¿no? Y con esto luego ya me despediré. We'll be right back. pues ahí estaba, se acabó. Oh, The War on Drugs. Pues nada, este es el último programa de la temporada. Supongo que en septiembre volveremos y bueno, pues estaremos siempre agradecidísimos a Bernie por todo el tiempo que le dedicó aquí a la radio. Y seguiremos adelante en su memoria, hombre. Así que pues nada, ya hasta septiembre, octubre, seguramente no volveré, supongo que septiembre, porque bueno, me gusta hacer radio, porque he visto que si estoy mucho tiempo sin hacerla, vengo aquí torpón y demás. Pero bueno, espero que os haya gustado el programa de hoy y ya colgaré el podcast por ahí. Ya sabéis que lo podéis encontrar en Amazon Music, en Spotify, en iVoox, incluye en el archivo.org. Por ahí tengo ya 200 y pico podcasts. Así que pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí al otro lado y nada, pues nos vemos ya, nos escuchamos en septiembre. Ya colgaré el podcast y demás. Y esto es todo, eso es todo, eso es todo, amigos y amigas. A cuidarse.